Y mientras todavía resuenan los ecos del ruidazo contra los tarifazos y mientras se espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció que va a convocar para fin de este mes a una especie de audiencia informativa para explicar los tarifazos y también intentar convalidarlos. Vamos a hablar con Pedro Bucetti de la organización DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Hola Pedro, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Qué piensan de esto que ha dicho ayer Aranguren? Bueno, que es una nueva estrategia para dilatar la decisión que tiene que tomar el Gobierno Nacional después de haber recibido más de 40 fallos adversos para los aumentos de energía eléctrica y de gas natural, que es dar marcha atrás, anular todos los aumentos de tarifas que provocó, tanto en energía eléctrica como en gas natural, y luego de allí convocar a audiencia pública, de verdad, no audiencias públicas informativas, como dice el comunicado, por lo menos lo que el ministro Aranguren ha dicho, para informarle a los usuarios. Esto es lo que tiene que hacer el Gobierno Nacional: dejar sin efecto los aumentos, cobrar todas las facturas de gas y de luz de todo el país a los valores anteriores a los aumentos que dispuso, y luego cumplir con la ley, que no ha cumplido, ni con el marco regulatorio eléctrico, ni con el marco regulatorio del gas natural, convocar audiencia pública y ahí discutir los nuevos cuadros tarifarios que deberán estar adecuados al ingreso, al salario de los argentinos, y no a las decisiones del ministro Aranguren, que interpreta solamente el interés de las productoras petroleras, a las cuales evidentemente representa y defiende. Pedro, aunque se realice una audiencia pública con todas las de la ley, ¿el aumento no podría ser retroactivo? A ver, lo que nosotros estamos diciendo, en el caso del gas concretamente, las resoluciones que dieron origen al aumento de tarifas fueron anuladas por la justicia. No puede haber aumento de tarifas. Por lo tanto, el gobierno lo que debería hacer es ordenarle a las distribuidoras de gas que refacturen a los valores al 30 de marzo. Con lo cual, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, los usuarios deberíamos estar pagando las facturas con los valores fijados, digamos, para el año 2015. Esto se trata de lo que hemos pedido ante la justicia, y qué es lo que la justicia finalmente resolvió. Pedro, ¿qué cree que va a resolver la Corte teniendo tantos fallos en distintos lugares del país que le han dado la razón a los usuarios? Bueno, la Corte debería resolver a favor de los usuarios por esto que estamos señalando. Cuando el gobierno incumple las dos leyes, manifiestamente, todo esto que está haciendo Aranguren es un reconocimiento de que han incumplido la ley. Por eso ahora está convocando a esta suerte de audiencias truchas a la que quiere convocar. ¿Y por qué hace esto? Porque si tuviera que convocar a las audiencias públicas para discutir los cuadros tarifarios de la luz y del gas, deberían dar marcha atrás todos los aumentos que han cobrado hasta la fecha, que esto es lo que venimos reclamando las organizaciones de usuarios y consumidores. Pedro, la última. ¿Qué piensan de esta idea que se está intentando instalar de que, como no se está aplicando el tarifazo y las empresas no tienen los ingresos que tenían previstos, se produce una merma en la calidad del servicio, cortes de energía, falta de gas? ¿Qué piensa de esto? Mire, le voy a dar un dato, hablando sobre la falta de recursos. Mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 704, dictado el 20 de mayo de este año, se le transfirió a las productoras de gas 16.600 millones de pesos. ¿Se escuchó bien la cifra? el ministro Aranguren, el 20 de mayo, luego de haber autorizado el aumento salvaje de las tarifas de gas, que llegan hasta el 2000%, los retribuye a las petroleras, a las gasíferas, a las productoras de gas, con estos 16.600 millones de pesos. Y en el mismo lapso, a partir del de la asunción del gobierno nacional, la empresa Gas Natural Van ha recibido más de 100 millones de pesos y la empresa Camus y Gas del Sur ha recibido 83 millones de pesos. Todo esto en el contexto de cuando ya se había autorizado el aumento de tarifa que llegaba hasta el 2000%. O sea, que no vengan a hablar las empresas ahora de que no pueden mantener los servicios porque no han podido cobrar el aumento. Que respondan y den cuenta, tanto las eléctricas como las gasíferas, dónde fueron a parar los miles de millones de pesos que le dio el Estado Nacional durante sus últimos años y que deberían dar cuenta. Así como en Argentina se está revisando la herencia de la década pasada, nosotros queremos que las eléctricas expliquen dónde fueron a parar los subsidios que se le dieron, porque el servicio que están prestando es pésimo. Y las gasíferas, estas que vienen recibiendo y que han recibido, como decíamos, 16.000 millones de pesos para compensar una supuesta inyección de más gas natural, cuando el ministro está hablando de que la producción ha decaído y ya no tenemos gas, queremos que nos expliquen esto. Esto sería muy importante, que las empresas explicaran esto al pueblo argentino. Pedro, gracias por el contacto. Un abrazo, chao, hasta luego. Hablamos con Pedro Bucetti de la organización DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores.